Radio Tudela es radio 96.0 FM, la radio de la Ribera. Y ahora sí es tiempo de irnos directamente a más actualidad y nos acercamos hasta el primer certamen de arte efímero de Tudela con el nombre Des Adarve. Y saludamos ya a Marta Pérez para que nos cuente de primera mano en qué consiste este certamen. Sé muy bienvenida a nuestros estudios. Marta, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Bien. ¿Todo bien? Sí. Todo bien. Genial. Oye, estábamos viendo en los medios, el pasado 20 de marzo hicisteis la presentación oficial de este primer certamen de arte efímero de Tudela y queremos saber que nos cuentes en qué consiste este certamen, qué vamos a poder ver en la ciudad de Tudela y qué significa eso de Des Adarve, que quiero decirlo bien. Muy bien, sí. Pues mira, un adarve era un callejón sin salida, que bueno, esto se daba en las ciudades musulmanes. Entonces Tudela ha sido, el origen de Tudela es musulmán, y entonces podemos todavía ver trazas en el casco antiguo de Tudela de estos adarves, ¿no? De estas callejuelas sin salida. De hecho, cerca del Bar Gingoro hay uno de ellos, en el que hay una fuente incluso. Bueno, había, ahora está en obras. Entonces sería eso, ¿no? Un adarve sería un callejón sin salida. Y lo que tratamos aquí es todo lo contrario, es tratar de abrir al público y al arte, digamos, esos edificios y esas calles del casco viejo, por eso Des Adarve. Interesante, Des Adarve, o sea, que no sea un callejón sin salida, sino que se pueda abrir a todo el mundo. Exacto. Esto del arte efímero, que os presentáis de la siguiente manera: conocer los espacios emblemáticos de la ciudad de Tudela a través de la participación y la creatividad del arte contemporáneo. Suena algo magnífico, pero algo también, como el nombre indica, efímero, es decir, de muy corta duración, ¿no? Eso es, sí. O sea, primeramente, ahora os explicaré un poco de lo que se trata, sobre todo el certamen, pero sería una serie de obras, de una serie de instalaciones efímeras, es decir, primeramente porque van a durar una semana, una semana de septiembre. Entonces se expondrán, el público podrá visitarlas, podrá interactuar con ellas, pero llegará la semana y se quitarán. Y luego, por otro lado, son obras efímeras por el hecho de que se puedan utilizar materiales que pueden ir deshaciéndose o que el público pueda intervenir en ello y pueda destrozarlo, añadir más algo más en esa obra. Entonces, pues por eso, son obras cambiantes. Y es como el contraste con esos edificios históricos que llevan ahí mucho tiempo, ¿no? Que por supuesto se han deteriorado o se han arreglado, pero bueno, sería también el contraste entre ese edificio, su historia y la obra efímera. Y porque sí, habéis elegido 5 edificios. Sí, eso es. Que son parte del patrimonio de Tudela, que todo el mundo conoce. ¿Nos puedes decir cuáles son, con esas 5 intervenciones que va a haber artísticas en esos 5 edificios? ¿Cuáles van a ser? Pues mira, primeramente es la Casa del Almirante, ¿vale? La Casa del Almirante está reservada porque el certamen de obras efímeras está destinado para menores de 30 años. Entonces nos dirigimos a universidades, tanto de Bellas Artes, de Diseño, de Arquitectura, como a escuelas de arte también. Entonces, la Casa del Almirante, que es el primer edificio, está reservado para jóvenes de bachillerato, sobre todo, de bachilleratos artísticos, también de algún instituto, hasta primer año de carrera. Entonces, esa es como hay dos modalidades, pues ya sería la modalidad estudiante. Todos los demás son el Palacio de Canal, que sería de 16 a 30 años la opción de participar, el Palacio del Marqués de Huarte, el Palacio del Marqués de San Adrián y la Residencia de la Misericordia, esos 4 edificios, más la Casa del Almirante. Son edificios preciosos que todos los tudelanos, las tudelanas, los habitantes en general de la Ribera conocen porque hemos ido a visitar. ¿Qué clase de intervenciones se pueden hacer en estos edificios? ¿Qué ideas más o menos surgen por vuestra cabeza cuando os planteáis el hecho de hacer este certamen? Pues todo comenzó porque mi compañero Miquel Pau, Casado, que ahora mismo está en Barcelona, participó como arquitecto y con su grupo de arquitectos en un certamen en Cataluña que se llama Selubert. En este certamen también utilizaron cuerdas, utilizaron materiales un poco naturales también y bueno, eso, efímeros, ¿no? Entonces, vista la gracia del certamen y de las obras que se podían crear y de ese contraste entre esos edificios, pues me dijo, oye Marta, ¿y por qué no podríamos proponer algo aquí, ¿no?, en Tudela? Y entonces sería eso. Sería poder intervenir en esos espacios utilizando todo tipo de materiales en torno a un tema que sería la temática, sería las atmósferas y los sentidos. Es un tema bastante abstracto, bastante abierto, en el que se pueden utilizar, como dice la palabra, los sentidos, pues se pueden utilizar ya sea elementos visuales que llamen la atención simplemente a la vista, pero se valoraría mucho más también si intervinieran pues efectos sonoros o bien también incluso pudiera jugarse con el olfato o con el gusto, o sea, con el gusto igual sería más complicado, pero con el tacto, por ejemplo, pues sí que sería muy interesante. Entonces sería eso, crear instalaciones, o sea, la idea son estructuras efímeras. La verdad es que suena, vamos, yo tengo ya ganas de ver lo que van a presentar, sobre todo a quién va dirigido este certamen, quién puede apuntarse para formar parte de este certamen. Vale, pues mira, los participantes, nos dirigimos a jóvenes menores de 30, es decir, se pueden apuntar todos aquellos que tengan en el momento de inscribirse hasta 29 años, ¿vale? Desde 16 hasta 29. Y sobre todo, pues sería eso, ¿no? Jóvenes de bellas artes, diseñadores, arquitectos y también personas que, bueno, que se vean capaces y que se vean con ganas, que tengan buenas ideas también. O sea, cualquier persona, no hace falta tener una titulación oficial para poder presentarse. No pedimos titulación. Lo que sí que pedimos en las bases es una serie de documentos a entregar. Hay dos entregas. La primera sería el 16 de junio, en la que es un proyecto básico. Entonces lo que pedimos sobre todo es un fotomontaje de la obra, ¿vale? Para que nos hagamos un poco una idea de cómo va a estar. Y luego también en la web y ofrecemos fotografías y también planos para que puedan un poco ver cómo van a construir y también tengan las medidas del edificio. Entonces también eso lo pedimos, pero más que nada para ver cómo desarrollarse la obra. Y luego esas obras pasarán un fallo de jurado. El fallo de aceptación será el 3 de julio y la siguiente entrega sería el 28 de julio, que es el proyecto ejecutivo, que sería ya, digamos, la entrega ya del proyecto ya completo. ¿Cuánto tiempo van a tardar en construirlo? ¿Cuánto tiempo van a tardar en desmontarlo? También un presupuesto, materiales, etcétera. Bueno, la verdad es que suena muy bien, atmósferas, sentidos, en un marco inigualable, con una historia tremenda, y hacer algo diferente, que para la ciudad de Tudela pues realmente viene muy, muy bien. Recordar que los organizadores de este certamen sois vosotros dos, Marta Pérez y Miquel Pau, ¿no? Nos has comentado antes. Sí, con Castel Ruiz. Con Castel Ruiz es el que, digamos, aceptó la idea y es el que está también organizando y está también detrás. ¿Y con qué tipo de financiación contáis? Pues de momento estamos a la espera, no lo sé exactamente. Lo que estamos buscando, todavía nos tienen que dar, digamos, el presupuesto exacto para cuadrarlo nosotros, pero estamos buscando patrocinadores también, externos. Entonces, ya sea para colaboración de alguna actividad complementaria, que ahora te comentaré, o lo que sea, porque realmente para premiar, para organizar y para también un poco organizar todas esas actividades complementarias, pues la verdad es que, bueno, necesitamos básicamente dinero, por supuesto. Entonces, sí, porque aunque es el arte efímero, el dinero hace falta. El dinero hace falta, primero, pues también un poco, aparte de ver tu obra expuesta y conseguirlo, que para mí eso sería lo más importante si participara, luego también, pues bueno, un reconocimiento, un premio, pues la verdad, pues vendría muy bien. Entiendo que es como cualquier trabajo y hay que premiarlo y hay que pagarlo, ¿no? Claro que sí. Entonces, pues eso, los premios serían, cada participante o cada grupo de participantes tendría 1.250 € de ayuda para ejecutar el proyecto y habría un proyecto ganador entre los 5 que expondrán, que será de 2.000 €. Entonces, claro. Hace falta dinero, hace claro falta, que sí. Ya solo para eso hace falta dinero. Y cómo no, mejor que invertir el dinero en el arte, en tu ciudad, en Tudela. Así que hacemos un llamamiento a todas las empresas de Tudela, a todos aquellos particulares también que quieran colaborar con lo que puedan o con lo que sea a este maravilloso proyecto que es traído desde Cataluña para Tudela, ¿no? Por dos tudelanos. ¿Sois de aquí de Tudela, Marta? Sí, somos ¿sí? Los dos. Tudela, sí. Entonces, sí, pues, no, pues hay que hacer tierra. Y coméntanos un poquito las actividades que tenéis complementarias pensadas. Vale, pues como por ejemplo habrá una de las estructuras efímeras, será la Residencia de la Misericordia, pues queremos organizar, por ejemplo, actividades de arte-terapia con los ancianos. Estamos pensando en realizar algún tipo de proyecto audiovisual con ellos y un poco también para poder guardar el recuerdo, ¿no?, de qué se hizo. Y luego también, no sé, algún recital de poesía o algún concierto en el patio sería bonito de hacer. Por ejemplo, eso. Luego también habría, por supuesto, visitas guiadas de los edificios y de las obras. El día de la inauguración con los 5 ganadores, pues nos gustaría hacer con ellos un recorrido. Y luego también actividades con chavales, con estudiantes de institutos también. Y bueno, sería eso. Estamos de momento organizando. Estamos de momento viendo a ver lo que podemos hacer, pero sería sobre todo eso. Conciertos, baile, danza contemporánea, tratando de traer un poco a las personas que, o jóvenes o artistas de aquí también, de locales, ¿no? Para que puedan un poco también participar y colaborar en este proyecto. Pues la verdad es que suena muy bien. Comprobamos que hay mucho arte en esta tierra. Hay una generación menor de 30 años que se está moviendo muchísimo, que nos están animando a todos, a toda la ciudadanía, a salir y a ver el arte de otra manera, a formarnos un poquito más en todas las especialidades artísticas, y realmente este certamen suena muy, muy bien. Marta, ¿algo más que quieras recordarnos a todos los oyentes que quieran participar o que simplemente quieran información, a esos patrocinadores? ¿Qué les dirías? Vale, pues primeramente tenemos una web con todos los idiomas. Estamos todavía con el euskera, que estamos traduciendo, lo estamos teniendo un poco de retraso, pero lo tenemos muy, muy en mente. La web es www.desadarbe.com, en el que podrán encontrar toda la información del certamen, la temática, las bases, fotografías, planos, o sea, toda la información. Y también ahí nuestro correo de informativo y para participar, que son dos correos diferentes. Entonces, eso por un lado. Y luego también cabe la posibilidad de que hagamos un vídeo de jóvenes artistas de Tudela. Estamos ahora tratando de hacer un pequeño reportaje charlando con todos ellos. Entonces, bueno, si alguno quisiera ponerse en contacto con nosotros, estaríamos encantados de hablar con él o con ella y poder entrevistarle y poder, no sé, poner en común ideas también. Bueno, pues la verdad es que son ideas maravillosas. Esperemos que se apunten muchísimos, que sea un certamen de mucho éxito. Estaremos pendientes todas las cositas que vayáis haciendo desde aquí, desde Radio Tudela. Vamos a hacer un seguimiento de este certamen y de todo lo que hagan estos jóvenes artistas. Muchísimas gracias, Marta, y muchísima suerte. A vosotros.